barrio un buen día le quise hacer. Ah, pero qué lindo. Como me mudé hace poco, no supe bien qué poner. Pensé que antes de cantarle lo tenía que conocer. Por eso el fin de semana saliste a recorrer el barrio. Lo busqué en el Google Earth. Googleé rastreando mi casa y en el medio la pude ver. Del límite de tres barrios, te juro, es de no creer. No puedo ligar tampoco, me dije, no puede ser. No sé si es Paso Molino, Prado Norte o Belvedere. Fui al doctor de los poetas porque quería saber cómo seguía la letra de lo que iba a componer. ¿Qué te dijo? Me dijo tranquilo macho y me dio un salvoconducto. Usted póngale que vive. ¿A dónde, doctor? A pasitos del viaducto. A pasitos del viaducto, a pasitos del viaducto. Usted póngale que vive a pasitos del viaducto. Ni Cerro, ni Malvin Norte, ni Pocitos, ni Reducto. Ahora ya sé que vivo a pasitos del viaducto. A pasitos del viaducto, a pasitos del viaducto. Ahora sabe que vive a pasitos del viaducto. A pasitos del viaducto, a pasitos del viaducto. Ahora sabe que vive a pasitos. Estamos escuchando un dúo que integra a quien tenemos en línea, que va a estar más adelante, Espacio Reducido, como ya estuvo en la temporada anterior, hace unos meses, en el Parador Suri, pero estamos recibiendo a Nacho Alonso, que integra este dúo, para hablarnos de lo que se viene mañana en el Parador, mañana sábado, allá a orillas del Río de la Plata, en el departamento de San José. Nacho, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo andás, Guzmán? ¿Todo tranqui? ¿Cómo bien, andás, bien. Bien. Guzmán, me rebautizaste Guzmán. Debe ser por el carnaval que arranca, ¿no? Y Guzmán Ramos. ¿Cómo andás? Acá estamos con... Lo que pasa es que son los tres con An. Sí, cierto, cierto. De los tres hermanos, dice, por Adrián y Damián. Adrián, Damián y Hernán. El que no tiene ningún atributo artístico, te tenés que acordar, es Hernán, ¿viste? El que no. El que tiene cerrada la carrera artística. Estás ahí en la vuelta también. Bueno, Nacho, ¿cómo es esto de... ¿Cómo llegaste a juntarte con también un cantautor que conocemos de hace años, que lo difundimos también en la radio? Ahora, hace tiempo, confesamos que no le seguíamos el rastro, con Carlos Quintana mañana. ¿Cómo ha sido ese encuentro? Y bueno, mirá, yo lo conocí, o sea, obviamente que yo a Carlos lo conozco desde que tengo más o menos, yo a él, ¿no? De que tengo, no sé, 13, 14 años, de la banda de Jaime Ross. Ajá. Que él estaba en la banda, creo que era La Escuelita, una de esas bandas de Jaime Ross de principios de los 90. Y después, yo, viste que bastante carnavalero, también él salió en Los Curtidores de Hongo. Mirá vos. Cuando Los Curtidores de Hongo estaba... El Pinocho Rutín, y toda la barra de Benjamín Medina, bueno, Ronald Arismendi, el Zurdo Besio, el Baba Lismayer, esa barra que venía de La Falta, cuando se van de La Falta arman Los Curtidores de Hongo, ¿no? Claro. Y en esos Curtidores de Hongo del 93, 94, por ahí, salió Carlitos, porque estaba en la banda de Jaime Ross, y un amigo, y después tenía un... Tuvieron una banda que también para mí fue muy importante de formación, que se llamaba Peligro de Murga. Claro, él estaba en eso. Ahí está, exactamente, que estaba toda esta misma barra que te digo, y Carlitos era uno de los compositores principales junto a Pinocho Rutín. Y bueno, yo lo conozco de ahí, le sigo también la trayectoria un poco, y después, muchos años después, nos conocimos en el TUMP, en el Taller Uruguayo de Música Popular, donde yo soy docente, y él también entró como docente de guitarra y también es docente para niños. Y bueno, ahí empezamos a conversar y él fue el que produjo el disco de Espacio Reducido. El disco que sacamos nosotros con Espacio Reducido lo produjo él también por invitación mía, porque bueno, para mí es un maestro. Y bueno, ahora vamos también a dar un taller de murga juntos en el TUMP. Y yo ya tenía ganas de hacer algo con él así como más puntual. Y bueno, nada, él aceptó. Y bueno, para mí es un honor, ¿viste? Es un capo de la música uruguaya, ha tocado con todo el mundo y es un maestro, la verdad. Y las canciones que tiene Carlitos están divinas también, la forma de cantarlas, de interpretarlas, Nada, así como re contento por eso. ¿Y ya han actuado en algún lado, Nacho? No, es la primera vez. El estreno es en El Parador. Es el estreno histórico. Absoluto, porque estábamos para juntarnos en varias ocasiones y no se había podido dar. Y bueno, y ahora como que cuadró todo ahí en el Parador Sur. Y bueno, nada, yo lo invité, él me dijo que sí enseguida. Ya habíamos hablado en realidad de que estaría bueno pasar algo juntos. Entonces dije, bueno, hay una fecha y nada, nos juntamos, ensayamos. Ahí le estamos dando. Qué bueno. Nacho, ¿y qué se va a poder disfrutar del espectáculo de mañana? Contanos un poco. Y bueno, básicamente el espectáculo van a ser canciones de Carlitos y textos míos que voy a irme echando con las canciones, viste que yo escribo en las páginas de humor de la diaria, escribo en otros lados también, pero más que nada escribo ahí esas cosas como para no que se pierdan, pero bueno, se publican ahí, después nunca más se publican en ningún lado, entonces un poco como que las tomo para ir como para este tipo de cuestiones y las hago en vivo. Entonces ahí vamos a mechar alguna canción varias canciones de Carlitos, también algún cover, algún tango que él tiene algún versionado, también alguna canción de Jorge Lazaroff, y bueno, y textos míos como para dar un poco de la parte como más de, digamos, de sátira o de, bueno, de humor, si se quiere. Ajá. Y en eso tratamos de hacer ahí lo más nivelado posible, ¿viste? También ahí, también ahí también en espacio reducido, si no me equivoco, sí. se leen textos tuyos. ¿Vos no haces canciones, digamos, o no te largás a cantar canciones tuyas, Nacho? Sí, no, cantarlas no, pero sí hago canciones. Primero yo empecé haciendo texto de canciones, hice una para Miguel en el Zurdo. Hizo un par para Miguel en Sur en realidad. Ajá. Y después siempre estoy haciendo canciones que bueno, que he tenido la suerte de que algún amigo las agarrara, Facundo García, Pablo Riquero también, y bueno, y para Espacio Reducido concretamente yo sí aporto casi todas las canciones de letra y música, ya la parte con la parte de la melodía también Manuel obviamente hace algunas melodías y algunas canciones en general. Y bueno, para este dúo era la idea también, pero bueno, también viste que el tiempo a veces, ¿no? El tiempo es tirano. Y entonces está. Claro. No, Carlitos ya tenía armado su repertorio y dijimos, bueno, vamos con eso. Porque por otro lado, también con Carlitos nos vinculamos en la Orquesta Inestable del TUM, que es una orquesta con profes de TUM que hemos tocado, y algunos temas también hacemos de ahí, que son, en realidad la Orquesta Inestable lo que hace es, versionar a grandes autores de la música nacional, entre ellos Lazaroff, El Príncipe, Rada, Gale Migue, hay de todo, y bueno, agarramos algunas versioncitas de esas también para tocar. Ahí que ya los conocíamos los dos, viste, era más sencillo y aparte nos encanta también. Y hagamos un poco de terapia al aire. ¿Por qué no cantas vos tus propias canciones? Bueno, mirá, metiste un dedo a la llaga. Justamente, terapia al aire se llama esto. Por eso. Bueno, es todo un tema en realidad. Yo más que nada me formé como percusionista, como baterista. Y bueno, y en la murga también, escribiendo y tocando el redoblante. De un tiempo a esta parte, confieso que he empezado a tocar guitarra y también a tratar de cantar, y de hecho en casa lo hago, no saben cómo me sale en casa. Bien, impresionante. Bien. No, en casa la rompo. Bueno. Estás en proceso, digamos. Estoy en un proceso. Se va madurando. Que no me quiero poner la mochila de tener que hacerlo alguna vez en público, en vivo. De hecho, bueno, yo ya en espacio reducido, algunos coros empiezo a cantar, ¿viste? Claro. Y eso, pero claro, teniendo a Manuel Unpierre, que es tremendo cantante, al Chupete, que es tremendo músico y cantante también, ¿viste? También a veces da un poco de miedito. Ajá. Y aparte iba a decir, ¿para qué me voy a meter, no? Claro. Si están estos tigres. Y bueno, en este caso de Carlito también. Algún corito, ¿viste? Una cosa así, pero Carlito se canta todo, entonces... Lo que pasa es que siempre te comparás con quienes te acompañan. No, es un tema de comparación, es un tema del espectáculo en general, ¿sí? También para, ¿para qué? Pero bueno, sí, hay un poco obviamente de timidez también, de que empecé a desarrollarlo un poco más grande, claro, y de no estar seguro de que de que eso tenga todavía el valor artístico que está bueno tener cuando te subís un escenario. Entonces, por ahora no me quiero poner la mochila, sí, es verdad que estoy como en un proceso de poder hacerlo, pero capaz que se da, capaz que no se da. Todavía no estoy en eso. Bien, bien, bueno, es un proceso y se dará cuando se tenga que dar, como sí, todo. Sí, claro, pero viste que, exactamente. Por ahora también disfrutando de pila de cosas que estoy haciendo, que me encantan también, viste. Claro. Mañana entonces es el estreno en público de este dúo. El espectáculo que le pusimos Dos Caraduras Sueltos en Quillú. Exactamente, buenísimo. Así, para haciendo alguna película de Bud Spencer, ¿viste? Ese tipo de cosas. O de Olmedo y Porcel, ¿viste? Una buena combinación de, podemos decir, de distintas generaciones de músicos, sí, sí, sí. Y de cada uno con sus vivencias, que va a quedar una linda mezcla, no tenemos duda de eso. Sí, ojalá, exacto, que quede un registro. Vamos a pedirle al Topo, Alejandro Lloritz, que grabe porque capaz que se pelean cuando bajen del escenario y ya no sigue el dúo, y esa grabación tiene que quedar. Queda ahí, está buenísimo. Yo les recomiendo, aparte, sí, las canciones de Carlos, que tienen mucho, seguramente sus vivencias también, o sea, él no es un murguista que haya continuado, sino que hizo carnaval, también salió en la Laca Lacana, claro. y pero tal vez por sus vivencias, por la, donde se crió y todo, él tiene mucho de, capaz que sin saberlo, sí. Porque es un músico, digamos, a ver, básicamente de jazz rock, ¿viste? Claro. Pero en su forma de tocar y en su forma de encarar la música, pero tiene una apertura mental impresionante, también es tanguero, y también tiene mucho de carnavalero cuando hace las letras, ¿viste? Claro. De meter, tratar el humor o la ironía, ¿viste? Ese tipo de cosas que están muy buenas, a mí me gustan mucho. Esas mezclas que salen de los músicos uruguayos, ¿no? Y él es un representante. Bueno, nos vamos a quedar escuchando algo de Carlos Quintana. Y la invitación planteada, que los acompañe mucha gente, 6:30 de la tarde está pensado, ¿no? Más o menos, Nacho, sí, por ahí a las 6:30, a las 6 vamos armando y vamos viendo ahí también cómo está ahí la cosa, y por ahí alrededor de esa hora estamos por ahí. Cuando baja la gente de la playa, como decimos, en un espectáculo precioso de ver ahí sobre las dunas de Quillú, del balneario Ordey, y vos ya conocés el lugar, ¿qué te ha parecido allá, precioso, Nacho? No, está divino. Primero que nos trataron bárbaro, y el escenario está buenísimo. Sí, todo el parador, la verdad que es alucinante. Nosotros nos vinimos, estuvimos con espacio reducido, no me acuerdo en qué mes, creo que fue septiembre, octubre, por allá, ¿no? Por ahí, sí, y, ¿no? Por ahí, y bueno, estuvo precioso. Nos vimos re contentos, tremenda barra de gente, así que está nada. La gente que esté en la vuelta, o si estás acá en Montevideo, es a una hora, estamos ahí nomás. Que se dé una vuelta porque está buenísimo. No solo a vernos nosotros, obviamente, sino a tirarse por el parador y a la playa también, que la playa de Quillú está tan buenísima. Es cierto. Llenan de gente, aparte. Para hacer una jornada completa. Bueno, a ver si lo vamos a escribir al Topo, Alejandro Lloritz, para que realmente registre la actuación también, y que sea el principio de un camino largo, que sigan tocando juntos, Nacho. Ojalá, Hernán, muchísimas gracias a vos. Seguimos conversando en cualquier momento en otras cosas que andes en este año. Cómo no, muchísimas gracias, como siempre, Hernán. Abrazo. Ahí, por apoyar, por llamar vos. Por supuesto, estar, a ustedes por acudir también a ese lindo proyecto que es El Parador allá, sí, y estamos muy agradecidos. Sí, un abrazo, vamos, Nacho. Perdón por la confusión del nombre. Por favor, estoy acostumbrado. Sí, mi madre nos confunde, así que imagínate. Esa es la típica de las viejas. Sí, sí. De las personas mayores. Para llamar a uno, nos llama a los tres, ¿viste? Llaman a todos. En casa pasa lo mismo. Y termina diciendo con bronca. El último nombre, cuando acierta, ya está caliente. Ya. Claro, diga más. Un abrazo, Nacho. Nos quedamos escuchando a Carlos Quintana. Vamos arriba, abrazo grande. Chao, saludos por ahí. Cambié de barrio, de vecinos, de camisa, de destino, de canciones y palabras. Cambié mujeres entre amores obsesivos, relaciones sin sentido ni esperanza. Alcé la voz y comprobé la soledad, le di la espalda, el sol sumido.